Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos todos a disfrutar. Hay que moverse así, cantar, bailar, reír, tratando siempre de vivir feliz. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos todos a disfrutar. Y que reine tan solo en la vida la sana alegría de poder reír. No hay nada más lindo en el mundo que vivir la vida con felicidad. Felicidad.